Para mí, este 8 de marzo significa la continuidad de lucha, de la lucha de muchas mujeres trabajadoras a lo largo de la historia, de varias generaciones que nos han ido tocando llevar adelante la reivindicación por nuestros derechos, por la igualdad. Y para quienes, como yo, hemos estado en otros momentos donde éramos muy pocas, que en este momento seamos tantas, que haya una nueva generación de mujeres luchadoras en la calle y seamos miles, es un gran orgullo y me llena de expectativas, de esperanza, aun cuando estemos viviendo situaciones tan nefastas para nosotras como mujeres, con tantos femicidios, con tanta precarización laboral. Sin embargo, seguimos en pie de lucha y es para nosotras una alegría encontrarnos en la calle nuevamente para este 8 de marzo. Saludos cordiales.